Vamos los genes. Y la palmita bien arriba todos, allá en el fondo. Cumbia de fiesta con los genes. Para Osvaldo, Ever, Loro y Ferchu. Con esa caminata no precisa bailar. Tú mueves esa cola de aquí para allá. No muevas esa cuna que yo me pongo gel. No muevas esa cuna, me despertas el nieve. Arriba las palmas, los genes, las palmas arriba. Con esa caminata no precisa bailar. Tú mueves esa cola de aquí para allá. No muevas esa cuna que yo me pongo gente. Me despertas el nene. Como dice, ahí. Se te van a acabar los barretines de verdura. Bien fuerte todos. No tengas ninguna duda. Que bien te gusta bien dura. Y quién la vacuna. Todo el barrio te vacuna. ¡Más fuerte! Todo el barrio te vacuna. ¿Y cómo canta el Paraguay? Quiero que quedan los genes. Quiero que quedan los genes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?